Traigo otra cumbia, cumbia sabrosa, así se baila, así se goza. Baile mi cumbia, cumbia sabrosa, pa' los cumbieros que así la gozan. Esta cumbia es de un cumbiero, pa' cumbieros a bailar. No hace palma, se deja, se deja. Cumbieros y a bailar.